Oye mi cara mala costumbre de los pueblos, oye mi cara mala, por eso no me coso. Oye mi cara mala costumbre de los pueblos, oye mi cara mala, por eso no me coso. Por eso la canto dice, cada pueblo con fruto. Por eso la canto dice, cada pueblo con fruto. En Cartagena, comen arroz con coco. En Barranquilla, comen en los callejos. En Cartagena, comen arroz con coco. En Barranquilla, comen en los callejos. Santa Marta con un dinero, eso me lo sea bonito. Santa Marta con un dinero, eso me lo sea bonito. En Maranoa, comen mucho cazabes, en la carrera, comen mucho loción. En Maranoa, comen mucho cazabes, en la carrera, comen mucho loción. Bueno viejo con cojarra, era lo de camarón. Bueno viejo con cojarra, era lo de camarón. Allá en esa zona, comen el boliguana, en Cincinnati, comen la remolacha. Allá en esa zona, comen el boliguana, en Cincinnati, comen la remolacha. Llena la bolita seca, oye, yo sin más pelata. Llena la bolita seca, oye, mi más pelata. Hay huevo y aire, comen mucha panela, el pueblo de onda, comen mucha patilla. El pueblo y aire, comen mucha panela, el pueblo de onda, comen mucha patilla. Mamá, todo con pecado. Thank you.